Y vamos ahora con la entrevista. Hoy nos acompaña una artista revelación. Se llama Sara Gessler, pero ¿qué sabemos de ella? Sara Gessler forma parte del grupo musical Beatspo, con el que saca nuevo trabajo. Y además, junto con el músico El Chavo, ha ganado el concurso de artistas noveles Puro 4. Aunque su carrera musical empieza a despegar ahora, ella ya alzó el vuelo hace 8 años cuando cogió un avión y dejó su país de origen, Estados Unidos, para probar suerte en el viejo continente. Primero aterrizó en Madrid, pero pronto acabó viviendo en Barcelona. Y a pesar de que ya lleva 8 años viviendo en nuestro país, creemos que su estilo musical no se ha visto influenciado por el folclore catalán. I was walking through the park and I was looking for something, someone, somebody to take me away, give me some love, show me what the good life is all about. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? ¿Te gustan las sardanas o qué? Bueno, a mí todo lo que sea, para mí es exótico, ¿no? Sí, ¿por qué no? Para nosotros no mucho, pero en fin. Como ha dicho Adria, ya has cambiado de país e incluso de continente unas cuantas veces. ¿Buscando qué? Hombre, yo creo que pasado cierto punto ya has aprendido todo lo que puedes aprender de tu propio país, ¿no? Y ya es entonces aprender diferentes culturas, diferentes lecciones y un poco abrirte más, ¿no? Tiene que ser difícil, ¿no?, dejar tu país para buscar el futuro profesional que quieres. Mirando atrás, ¿te arrepientes o lo volverías a hacer? Hombre, es algo que he pensado. Creo que no, porque estoy muy contenta de donde estoy y tal y como veo la evolución de mi vida, pero ha sido muy difícil, mucho más difícil de lo que podría haber esperado. ¿Echas de menos algo? Sí, echo de menos a todo lo que se puede ser mi familia, mis amigos y la cultura que no puedo tener aquí, pero todo tiene sus pros y sus cons, ¿no? Dejas, como decíamos, Estados Unidos y tu primer destino es Madrid. Sin embargo, tampoco te quedas allí, vienes a Barcelona. ¿Por qué? ¿Qué encontraste en Barcelona que no tuviera Madrid? Hombre, Barcelona fue un poco espontáneo, la verdad. Vine a Europa principalmente porque quería hacer un viaje de 3 a 6 meses por Europa, yo sola, un poco buscándome la vida. Y bueno, aterricé en Madrid porque ya sabía algo de castellano y para que no fuese tan, tan raro el choque, ¿no? Para no ir a Alemania o algo así. Y pasé una semana ahí, conocí gente y venimos a Barcelona para ver el Sonar, que había muchos músicos ahí que yo en aquel entonces respetaba y me gustaba mucho y que quería verlos. Y me quedé en Barcelona por accidente, porque perdí mi cartera y no sé qué, y al final tuve que quedarme aquí 3 meses. Vaya, pues hemos tenido suerte, ¿eh? Sí. Para poder dedicarte a la música, tuviste que dejar tu país, pero seguro que no fue el único sacrificio que hiciste, ¿verdad? Seguro que los inicios en el mundo musical han sido duros en muchos aspectos diferentes. Hombre, yo creo que toda la sociedad ahora mismo está tomando más tiempo, ¿no? La gente tienen, por ejemplo, 30 años, 40 años antes de tener hijos o realizarse profesionalmente. Cada vez está tardando más las cosas, ¿no? Y en todos los aspectos, en la música, en todo. Yo, gracias a lo que sea, saqué el primer disco mío antes de los 30 años, ¿no? Pero sí, tarda mucho más de lo que esperas. Oh, if you only knew love was in you'd flow with it, you'd break free, you can't forget it. If you're high posting, be careful. If you're too shy, I will do better. If you love me, for I go get it, go take off your scar. Llevas años en la música, dando conciertos, con un trabajo a la venta. ¿Se puede vivir ya exclusivamente de la música? Yo, por desgracia, en este momento todavía no. Tengo un trabajo y aparte hago la música y hay poco tiempo para más. Sí, ¿no es indiscreción en qué trabajas? Soy directora de una academia de idiomas. Uh-huh. Habrás tenido, además de este trabajo, varios antes, ¿no? Por ejemplo, sé que fuiste coreógrafa en un videoclip de Kylie Minogue. Sí, Kylie Minogue hizo el video Slow aquí en las piscinas olímpicas de Barcelona. Uh-huh. Y me llamaron como, ¿cómo sería? Como intérprete, porque tenían un coreógrafo muy famoso de Los Ángeles. Y como yo bailo también, pues era intérprete, pero también tenía que aprender todo y enseñárselo a los modelos. O sea, era como asistente de coreografía. ¿Y cómo conseguiste mantener el equilibrio entre la música y tu otra profesión, cuando, por ejemplo, tienes que viajar a Alemania o a Eslovaquia para hacer un concierto? Hombre, afortunadamente soy casi mi propia jefa, porque soy directora de inglés nacional de esta academia, ¿no? Y entonces, si tengo que tomarme un día libre, pues me lo tomo, ¿no? Y luego recupero, pero siempre me va acumulando el trabajo en los dos lados. Uh-huh. Por fortuna, todo el esfuerzo que nos has explicado que has tenido que hacer hasta ahora, bueno, pues está dando sus frutos, ¿no? Con el músico El Chavo has ganado el concurso Puro 4, ahora sacas nuevo trabajo. Debe ser muy gratificante después de todo el tiempo, dinero, dolores de cabeza invertidos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo España realmente no es un sitio donde está muy bien ganarse la vida como músico, sobre todo de la música underground, soul, hip-hop y todo esto. Pero, no sé, yo creo que lo más gratificante ha sido de este año de ganar el premio de Nuevos Talentos del Worldwide Festival, que es del Giles Peterson de la BBC de Inglaterra. Uh-huh. Y luego, a continuación, vino lo de Puro 4, pero honestamente no ha sido tan gratificante como esperaba. ¿No? ¿Y qué ha pasado? Creo que realmente ha salido poca cosa de ahí. Esperabas más, ¿no? Sí, sí. Ahora que tu trabajo empieza a ser reconocido, ¿cómo esperas que sea el futuro? Yo quiero dedicarme solamente a la música. Me gusta mucho mi trabajo en la academia y me gusta mucho todo lo que involucra, porque me reta cada día, pero lo mío es la música y quiero dedicarme exclusivamente a eso, trabajar con otra gente, viajar, hacer conciertos, sacar nuevos discos, bueno, todo lo que implica, ¿no?, ser músico. Bueno, a pesar de que, como nos has dicho, lo de Puro 4 no ha salido como te esperabas, si por otro lado consigues cierta fama, ¿cómo puede esta afectar a tu vida personal? No sé, realmente. Yo ahora mismo trabajo mucho y estoy muy, muy ocupada, entonces simplemente yo creo que me afectaría en el estar todo mi trabajo centrado en la música en vez de en dos cosas. Creo que sería más gratificante para mí, ¿no? Uh-huh. Y ya por último, ¿nos regalas una copia de tu último trabajo? Es que lo hemos escuchado y hemos de decirte que nos ha gustado mucho a los dos, ¿eh? Por supuesto, muchas gracias, me alegro mucho que os haya gustado. Y por cierto, tenemos que decir también que estamos en su estudio personal, en su casa, grabando esta entrevista, así que se lo tenemos que agradecer también. Muchas gracias, Sara. De nada, de nada. Además, qué lujo, ¿no?, tener esto en tu propia casa. Sí, la verdad es que sí, porque cuando quieras puedes entrar aquí y crear cosas. Lo único que claro, si quieres sentarte en el sofá a ver una película, a veces te sientes culpable, ¿no? Que a veces es mejor tenerlo fuera. Mezclar, ¿no?, vida personal, sí, y profesional. Sí. Muy bien, muchas gracias, Sara, por atendernos. A vosotros. Y bueno, espero que tengas mucha suerte en tu carrera y, si es así, que vuelvas a permitirnos hablar contigo. ¿Qué te parece si despedimos la entrevista con un poquito de vuestra música? Ah, perfecto. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, a vosotros. If you hunger for what's behind my mind's eye and you want to know what makes me tick and keeps me alive, why don't you try to be silent, stand by, leave that hidden agenda a while, give me some time to demystify, show you how deep things run inside, take you for a ride. offer you up my humble pie. Made it with pride, baked it and cried, making sure got the wrongs and the rights, 'cause I mixed and sifted every pinch of my life.